Hola chicos. Bienvenidos al curso de APM, aplicaciones para móviles. En este curso trataremos dos temas, por un lado creación de páginas web para móviles mediante Ubik. Y por otro lado, veremos cómo convertir tu móvil en una webcam utilizable desde el PC. Espero que aprendáis mucho en este curso, buena suerte.